puede quedar para toda la vida. Se puede movilizar hasta las espinas. Ofrendas urbanas para la tribu. Ofrendas urbanas. Hey, yeah. Ofrendas urbanas. Suena genial. 88.7 conecta el dial. Minutos pasaron de las 9 de la noche. A Pablito le gusta que digamos el horario. A mí no. Y el clima. Bueno, no puedo contentar a todos. Me molesta, es más, no solo que no me gusta, sino que digo, ¿para qué? Bueno, el clima, ¿no? Queremos, después voy a decir el clima. Queremos recordarles a nuestros oyentes, el francotirador de la noche es situaciones raras o incómodas en un encuentro formal. Por ejemplo, fiestas de Navidad, casamientos, congresos, esas situaciones protocolares en las que uno se manda alguna y no queda muy bien parado, podés llamarnos por teléfono al 486-40489 o al 4866-1095. También estamos en Facebook y escriben algunas cosas, ¿no es cierto? Sí, antes quiero contar, yo una vez era chiquito y era judío. Entonces estábamos, me habían llevado al templo, ¿viste? Se reunían los familiares en el templo para el Rosh Hashanah, estas fiestas, que yo, la verdad que soy muy mal judío porque no, nunca sé qué es, pero bueno, de chiquito me llevaban. Y después nos íbamos todos a comer a la casa de una tía, que eso era lo más divertido, porque estaban los primos, toda esta historia, ¿no? Entonces un día me llevaron al templo y estábamos todos como en la recepción. Antes había como un silencio, así como una cosa de respeto, ¿no? Que se saludaban los familiares, qué sé yo. Y yo tenía a mi bisabuela, que no tenía dientes. Era una anciana desdentada. Y yo estaba acostumbrado a verla así. Yo tenía, no sé, 5 años, me acuerdo, porque no, nunca más me voy a poder olvidar de esto. Y en un momento llega mi abuela con su madre, con mi bisabuela, y mi bisabuela acerca y me dice, hola. Y cuando abre tenía todos los dientes, y yo pegué un grito que resonó en todo el templo, y que me cuentan mis padres que nunca van a poder olvidarse de ese grito que sigue resonando a través de los tiempos, del horror de ver a mi bisabuela desdentada llena de dientes. Bueno, listo, esa era mi anécdota. Y se lo ponía para eventos especiales. Quizás no, era eso. Fue la primera vez que se lo pidió. Después se lo habrá dejado, no me acuerdo. Yo solo me acuerdo eso, después no recuerdo nunca más nada de toda mi vida. Eso es el último recuerdo que tengo de mi vida, de ver los dientes de mi bisabuela. ¿Cómo se dice? ¿Bisabobe? ¿Cómo se dice no, bisabuela no sé. Podemos investigar. Sí, no, sería... Idish es otra cosa. Idish es otra cosa. Es un dialecto, el hebreo. Bueno, el... pero bobe debe ser un derivado, como la jerga Idish, se me ocurre. Por favor, si alguien escucha y sabe más que yo, que seguramente debe saber. Otra mala que judía. Que nos informe. Otra mala judía, sí. Al final no sé para qué son. Los malos judíos, bueno. El francotirador del día de hoy nos escribe Vida Mía, que cuenta que en el civil de mi hermana ella llevaba un vestido bastante largo. En un momento, por evitar pisarlo, pisé a otra persona y encima me caí sentada en el suelo. Un papelón. Y además me fui con la cola dolorida. Oh. Blanca López. Nunca me voy a olvidar cuando fui a recibir el diploma cuando terminé el secundario. Estaba tan nerviosa que me tropecé con un escalón y tambaleé. Qué vergüenza, por Dios, remata diciendo. Bueno... Cosas que pasan, cosas Blanca. Que pasan. ¿Qué va a ser? Los eventos sociales siempre deparan estas cuestiones. Si vos tenés alguna anécdota, alguna situación rara o incómoda que te haya sucedido en un encuentro formal, por ejemplo, una fiesta de Navidad, en un casamiento, congreso o en una fiesta de Rosh Hashaná, por favor, escríbenos en nuestro Facebook. Y te podés llevar entradas para todos los espectáculos Remeras. Que fuimos nombrando. Bueno, antes de pasar a la próxima canción elegida minuciosamente por Paul Neyman, les contamos que ya después de este tema viene la gente de Bartolo, que va a estar tocándonos unos temitas acá en vivo, contándonos un poco de qué va su proyecto, así que quédense ahí. Bueno, y en el año 2003, un músico brasileño que se llama Marcelo Titois sacó un disco que se llama... Lo conozco. Marcelo. ¿Sí? ¿Cómo anda? No, pero me acuerdo, lo conozco, o sea, lo escuché. Sí. No sé por qué lo conozco. Y porque es conocido. Porque es conocido. Que en el 2003 sacó un disco que se llama A Procura da Batida Perfeita. Sí. Y en el 2004 presentó el disco y otros temas viejos de él en un acústico en MTV en Brasil, que es genial, impecable, una calidad superior musical. Es algo increíble, realmente. Pueden ver, está todo el recital Didois para personas. Ver. ¿Cómo? Didois personas. ¿Cómo? Marcelo, Didois personas, como si fuesen dos personas, tan genial que es. Resulta que él era el líder de un grupo llamado Planet Hemp, que fue uno de los grupos emblemáticos de rap, hip hop y samba de Brasil. Pero este tema en particular que vamos a escuchar, que se llama Loadeando, lo grabó con su hijo Stefan, que Ahora nuestra Estefán de tres. Va a subir. Nuestra producción va a subir. Yo sigo, ¿no? Porque en ese momento tenía tres. Nuestra producción va a subir el video, que es impresionante ver al padre y al hijo cantando un tema que justamente habla de la relación entre el padre y el hijo. Si entienden portugués, van a poder entender lo que dicen. Y si no, búsquenlo traducido, que seguro está. Es muy genial. Entonces vamos a escuchar a Marcelo T. Dois haciendo Loba de Ando. Você ganha, você perde, meu filho, faz parte. E é ruim, eu não gosto de perder. Nem me lembra quanto tempo que eu não perco pra você. Calma, filho, isso ainda tem que crescer. O jogo apenas começou e você tem muito pra aprender. É, eu sei, eu tava só zoando. Você iludiu, eu tô jogando. Eu me desenvolvi, evoluo com meu filho. Desenvolvi, evoluo com meu pai. Rapaz, eu me desenvolvi, evoluo. Esse é comigo. E se o assunto é PlayStation? Tudo bem, contigo. A evolução aqui é de pai pra filho. A família é Peixoto e representa o Rio. Desenvolvi, evoluo com meu pai. Mas aquele passeio na Disney quando a gente vai, hein? Sabia, tava demorando. Deixa o dólar dar baixada e nós vamos, certo? E beleza, a comida tá na mesa. Mas pro dólar dar baixada é uma tristeza. É, tu sabe que a vida não tá mole pra toda a família. Que segue firme e forte na correria. Lembra? É só olhar pra trás, mas pra vida melhorar como é que faz? Eu não fico parado esperando a ajuda da Unesco. Na minha vida ando pra frente e sempre passo gigante. Eu me desenvolvi, evoluo com meu filho. Eu me desenvolvi, evoluo. Rapaz, eu me desenvolvi, evoluo com meu feio. Eu me desenvolvi, evoluo com meu pai. Mulher. O pensamento é rápido, não enrola. Três pra frente, diagonal pra cima e bola. É, já vi que tu tem o poder. O controle tá na tua mão e o jogo é pra você. Mas a persistência é o que leva à perfeição. Eu que lodiei, você joga e exemplo pro teu irmão. Você é reflexo do espelho do seu pai, eu também. É uma coisa eu aprendi, com o amor pra colher o velho. Assim que tem que ser, rapaz. Muito amor no coração, rapaziada. Eu me desenvolvi, eu vou louco com meu filho. En el bloque anterior, contamos con la presencia de Bartolo, una banda que nos ha venido a visitar. Les damos una. No vinieron con la flauta. La de Bartolo. Hoy Pablo está. Estoy en llamas, hoy estoy en llamas. Tenemos la presencia de Horacio Álvarez en la guitarra y en la voz. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, que no me equivoco. Germán Fuchs en la guitarra. Fuchs, sí. Fuchs, perfecto. Y Ever Wink. Buenas noches. Presente. ¿Y Bartolo? Está. Y Bartolo es un... Nosotros. Un ente. Claro. Una entidad. Es un amigo de Patricio Rey. Viene por ahí. Muy un buena. Un ser elemental. Ahí que está en la atmósfera. La atmósfera. ¿Qué cuenta? ¿Qué es Bartolo? ¿Qué es? Como que muchas explicaciones no hay como para arrancar. Bartolo es una banda que en este momento justo está mutando un poquito en cuanto a la formación, en cuanto al sonido. Y no más que eso. Bueno, chao, chicos. Hacemos música, gracias por invitarnos. Hacemos música. ¿Está mutando de dónde a dónde? ¿Dónde estaban y dónde están mutando? Y estábamos siendo un quinteto por ahí más eléctrico. Que es el disco que estamos terminando. O sea, antes de sacar el disco ya empezamos a aburrirnos. algo más eléctrico, un quinteto, más tradicional, bajo, batería, dos guitarras, percusión. Y ahora a partir por ahí de nuevas composiciones y demás, se fue el baterista, se fue el bajista, entró un contrabajista, por ahí apuntando más al sonido de la madera, con las criollas, un poco más de percusión, no tanta batería. Eso en cuanto... para son unos cool, básicamente. Igual, conociendo el batero anterior, ¿tenía un set medio percusionista o tocaba la bata? Sí, no lo convencí para que logre ese ingerto. Ese mix. Sí, gran baterista. Les mandamos un saludo a Mariano Barbuto. Sí, gran batero, que ahora por suerte se va de viaje a estudiar. Sí, bueno, con él pudimos implementar algunas cosas, pero más bien desde el lado de la batería. ¿Hace mucho que están juntos? No. Un mes y medio. No, sí, 10 minutos, nos juntamos. Año y medio más o menos hace. Hace año y medio que estamos tocando poco y ensayando. Y bueno, y nada, con algunas ideas y algunas cosas. ¿Y ese disco dónde lo grabaron? Oh, ese disco tiene un... ¿Un recorrido? Sí, tiene un recorrido importante. Fue grabado en 3 estudios, y como se pudo, con los tiempos que bueno, viste, que uno tiene habitualmente cuando tiene otras actividades. Por eso, de hecho, todavía no se terminó de... No terminó de salir a la calle, en realidad. Ya está terminado, son 11 temas. Pero en 3 estudios diferentes de amigos, básicamente, que nos dieron una mano a cambio de la paga pertinente. Porque es poco tiempo, un año y medio de banda, y ya el disco apuntaron más a grabar que a tocar. Claro, fue a la inversa, sí. Sí, a partir de la grabación y de tener el repertorio, digamos, propio, empezamos a como ensayarlo y salir a tocar. Entonces, es como que... Al arrancar al revés y los tiempos por ahí no ser los que uno quiere, hace que, bueno, que no sea como muy normal nuestro recorrido, básicamente. ¿Y los temas son temas de ustedes o tuyos? Sí, el tema es nuestro, sí. Por suerte, hay un gran compositor en la banda, un gran compositor, que hace que podamos... Igualmente hacemos, en vivo por ahí hacemos en algún toque, por ahí hacemos algún temita de otro... por ahí en lo que se escucha de la música de Bartolo, pues está como muy difícil por ahí de encasillar, ¿no? Porque hacemos un poquito de reggae, un poquito de música rioplatense, o intentamos hacerlo. En estos 11 temas que están grabados se puede escuchar un poquito de rock también. Así que bueno, de esas pinceladas salen un poquito algún tema que podamos hacer que no sea nuestro. Sería bueno oír algo, ¿no? Vamos, me parece bien. ¿Están preparados? Pero estamos re contra preparados. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Es un tema que se llama En Silencio. Vamos a hacer un pedazo por ahí todo el tema. Si nos acordamos y sabemos. Y dice algo así. En la oscuridad saben llevar. Caen las hojas secas de tanto llorar. Sufren los sueños sin llegar ni a ser aliento. Y así se está en esta parte del mundo, buscando evitar que todo dure un segundo. En la oscuridad, tus ojos locura. Saben llevar. Y así se está en esta parte del mundo, evitar que todo dure un segundo. En la oscuridad, tus ojos lo curan del mundo. En la oscuridad, tus ojos lo saben llevar. Muy bien, bonita canción de Bartolo, titulada En silencio. En silencio. Bien. Ay, qué nervioso. Sí, con el tema de los auriculares se complica un poquito, pero... ¿Esto está grabado? Esto está grabado, sí. Sí, esto está grabado. Una cosa que por ahí está bueno del disco, que en algún momento estaría bueno que salga. ¿Tiene nombre ya el disco? No, no tiene nombre, pero quería hablar del que lo produjo, digamos, que se llama Pepe Luna. Que Pepe Luna. Es un gran folclorista latinoamericano. ¿Zarpado guitarrista? Guitarrista, sí. Un dato que no muchos saben, Pepe Luna fue el primer guitarrista de Resistencia Suburbana. Es verdad. Es un verdad. Dato que muy pocos saben, y alto guitarrista de reggae. Y... Sí, y te voy a decir algo, si hacemos otro tema, hay un tema que vamos a tocar que grabó un solo, es un reggae, ¿no? Que grabó un solo terrible y a partir de ahí me enteré que fue el primer guitarrista de Resistencia Suburbana. Sí, impensado. Sí. ¿Y los produjo él? Sí. Los arreglos de guitarra fueron todos hechos por él. Sí, y sí. Tienen un gran nivel de sonido. Arreglador en general de las canciones. La verdad que uno, no sé, por lo menos para mí que soy nuevo con esto... tenés una canción y como que te devuelve, no digo otra, pero el que tiene como determinadas herramientas suma un montón y eso estuvo buenísimo. Y además es fundamental en esa persona tener confianza 100%, porque si no, viste, es una persona de afuera que te viene a decir, che, mira, tu tema, así todo lindo, pero tiene que sonar de otra forma y, viste... Claro. Sí, es un tema. Lo que pasa que a mí particularmente, más allá de admirarlo como músico, me gustó el criterio por el que utilizaba, ¿no es cierto? No exageró en nada, digamos, desde lo que es por ahí sus bases del folclore latinoamericano. Donde era rock, era rock. Donde era rey, ¿entendés? Entonces eso como que le dio un color interesante. Aparte, lo importante, digo, si llevan como un producto, quizás fuiste con tus canciones, digo, que más allá de la mirada, siga respetando el criterio, tu estética, o lo que vos querés contar, o el mensaje, digo, pero de una forma cuidada. Digo, calculo que los productores hacen eso, como respetar el estilo, pero también he escuchado historias de bandas, quizás argentinas, qué sé yo, que quizás los agarra un productor y les cambia como absolutamente todo. Le dicen, bueno, este batero no va, esto no va. Sí. Y eso es como medio... Sí, sí, es verdad eso, se escucha mucho. Yo no lo sé puntualmente, pero se escucha. Acá fue todo bastante consensuado. ¿Los violeros no laburaron un poco? ¿Los hizo laburar Pepe? Y, ¿viste? Sí. La verdad que unos arreglos bastante complicados, algunos. Claro. Pero muy lindos, la verdad. Pero sí. Muy bien realizados. Y va a estar tocando mañana y también, ¿cómo viene el año en cuanto a eso, la tocada en vivo? Bueno, tanto como el año no te puedo decir. Te puedo decir si querés mañana. Bueno, adelantalo. Que tocamos mañana 19, sí. Mañana 19 a las 21 horas en un lugar que se llama Espacio Terranova, que es en Humberto Primo 670. Tocamos ahí gratis. Eso está bueno. ¿Por lista? Sí, por lista. Dicen, o sea, que vienen a ver a Bartolo y entramos. Y entran. Gracias, sí, exactamente. ¿A las? A las 9, nosotros supongo que 9:30 para estar tocando tipo puntual, tipo 10, yo creo que estaremos tocando ya. Ahí tocaremos el set de canciones y bueno, están todos invitados, bienvenidos, etcétera, etcétera. Bueno, bien, vamos a pedirles una ofrenda. Vamos a pedirles una ofrenda urbana. Tenemos un tema para escuchar de ustedes, ¿no? ¿Sí? Tenemos. ¿O van a tocar otro? ¿Cómo es? Como ustedes quieran. Como usted. Y ya que están acá, bueno, entonces podemos pedirles la ofrenda y nos despedimos con un tema, ¿no es perfecto, cierto? Bueno, y ya me anticiparon un poquito la puerta con este tema. No sé si alguno pensó. No, sí, me lo imaginaba. Siempre todos se señalan. No, en el momento de la ofrenda. Sos el cantante, da la cara. Te gusta hablar en la entrevista, ahora la ofrenda vos. Claro, sí. Cara. Me conté así como dos o tres anécdotas o situaciones y demás. No sé si sirve lo que voy a contar. Es una anécdota que a mí me gustó tenerla a lo largo de mi vida. Voy a tratar de no extenderme. Yo tenía 3, 4, 5 años. Estaba en Gesell, vacacionando con mi vieja. Y en el balneario ensayó una banda. El balneario se llamaba Contiki, la 115, para el que conoce Gesell. Te estoy hablando, yo tengo 34, estamos hablando del año 82, 83, por ahí. O sea, yo una banda, con saxo, batería, papá. Yo, nada, 4 años alucinado. Resulta que el padre de uno de los músicos, que era el dueño del balneario, mi vieja soltera, va, divorciada, le tiraba tiros, papá. Nunca pasó nada. A mi vieja no le avisé que venía igual. Un saludo a la mamá. Bueno, para redondear, resultó ser que la banda que ensayaba ahí eran Los Redondos. El papá de uno de los músicos era el papá de Willy Crook. No. Sí. No sé si sirve como ofrenda. Hubiese pero... sido hermanastro de Willy Crook. Y ahora, ¿viste? Ahora sí me hubiese gustado. Sí, la dignidad materna. Mirá vos. No sabía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por eso no sé si sirve como ofrenda, pero a mí... Al gustarme después con los años Los Redondos, nada, como que me marcó. Claro, un acercamiento. Me quedó, me gustó aparte los ser dueño de esa anécdota. Claro. Claro, bueno. Totalmente. Bueno. Sí, Willy Crook, aparte en esa época, tipo usaba zoom a todo musculoso, todo, nada que ver. Pide perdón por la imagen. Por contar, bueno. Claro. Infidencias. Bueno, chicos, muy bien. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Recordamos mañana en Espacio Terranova, Humberto Primo 670, 21 horas gratis, sí, en vivo. Dicen que toca Bartolo, pasan y disfrutan de su música. Tienen Facebook, MySpace, YouTube. Muy bien. Muy MSN, MIR, ICQ, Twitter. Mirá, te fuiste de los 80. Sí, Facebook, Bartolo, la página está. Ahí tiene un par de temas que fuimos subiendo. En YouTube también están algunos temas, y eso es todo, nuestros contactos así vía internet. @ Bartolo Música también hay un Twitter que tenemos. Como verán, no estamos así como muy, muy tecnológicos, pero bueno, lo mínimo indispensable lo tenemos que tiene que ver con el Facebook y YouTube, y para que se puedan escuchar algunas cosas y demás. Bueno, nos van a convidar una canción entonces para despedirse. Dale. ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama Sin Rumbo. Bueno. Y dice algo así como esto. camino sin rumbo para escaparme de la realidad. Tengo el corazón cansado de tanto andar y andar y andar. Llevo el alma entre las manos como cualquiera que quiere aguantar. No va a ser fácil, pero trato de no olvidarme dónde hay que pisar. Si aunque esté lastimado y si me caigo voy a levantar. Siento que el aire me mantiene sin respirar. Y aunque me coma la pena, no voy a esconderme en un antifaz. Voy a guardarme bien adentro hasta que pase el temporal y hace arrancar. Oh, oh, oh. El tiempo viene y se va. Oh, oh, oh. El tiempo viene y se va. Oh, oh, oh. El tiempo viene y se va. Oh, oh, oh. Viene y se va. Sigo aunque esté lastimado y si me caigo voy a levantar. Siento que el aire me mantiene sin respirar. Y aunque me coma las penas, no voy a esconderme en un antifaz. Voy a guardarme bien adentro hasta que pase el temporal y así arrancar. Viene y se va, oh, oh, oh. El tiempo viene y se va, oh, oh, oh. El tiempo viene y se va, oh, oh, oh. El tiempo viene y se va. Si la vida pone un precio, porque hay que resignar. Para poder volar bien alto, no siempre hay que resignar a levantar. Oh, oh, oh, el tiempo viene y se va. Oh, oh, oh, el tiempo viene y se va. Oh, oh, oh, el tiempo viene y se va. Pon ofrendas urbanas los jueves de 20 a 22 horas. Coge el dial. La tribu 88.7.